Al lanzamiento desde la lateral, Diego Jiménez. Cuero que viene para Jesús Valentín. Diego Jiménez se la pone a la pierna izquierda. Al centro sale Raso. Calle Quintana. Bueno, para Fernando Llorente. La puede pegar. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Qué maravilla! Así da gusto de empezar la segunda parte con este golito que nos viene como agua de mayo. ¡Qué maravilla! Y qué minutos nos quedan ahora por delante. Y después de un día tenso, y tú lo sabes, Julio, canto este gol con el alma. ¡Olé! Balón arriba, rechazado por Diego Jiménez. ¡Qué gana de echar todo lo que tenía metido dentro, amigo Julio!